Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una nueva edición más contigo. Aquí en este programa dedicado a la pura radio rock que se llama Trovador Urbano. Te habla David Calderón y voy a estar contigo los próximos 60 minutos esperando que te agrade el playlist que hemos preparado para el día de hoy, dando un repaso a discos que ya habían sonado en nuestro programa y donde casi a vuela pluma vamos a irnos adentrando en ellos. En esta manera, de esta forma, puedes escribirnos a trovadorurbanoradio@gmail.com y también a nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Yéndonos directamente hasta Barcelona para volver a registrar el sonido de Killian Noise and Friends of Dar, este Fall in Love with the Devil, y el tema que vas a escuchar a continuación para arrancar la nueva edición del programa es este sexto corte, que es Dance of the Soul. Como siempre, mil gracias por la escucha. Killian Noise and Friends of Dark. Cowboy who dance of the Continuamos con más. En este caso nos vamos a un tiempo atrás. La verdad es que los discos que te estoy proponiendo hoy son discos que nos llegan en formato físico. Entrar en sus redes, buscarlas. Nos gusta este formato y seguimos dándole visibilidad. Como bien te digo, Broken Legacy, este trabajo tiene ya algún tiempo. Buscarles en sus redes, darles una vuelta. Son muchas bandas que siguen funcionando. Nosotros nos gusta dar prioridad, como bien te digo, a este formato que tanto nos gusta y con el cual nos hemos criado. Y este 19 nos propone el siguiente de los corte, que es Argia y Luntasunean. Ellos son Broken Legacy. Vamos a escucharlo, vamos a adentrarnos en su música. Yeah, girl. Pues seguimos con más. En este caso vamos a edulcorar un poco el sonido escuchando de nuevo a la familia Culebra con este trabajo que nos dejaron dentro de su obra magna, y vamos a escuchar este La Costilla de Adán, la familia Culebra. Esa noche a Esperanza y Rocío, combatí con su calor el frío de Madrid. Yo no sé cómo fue que en su casa y con baraja francesa tuve un trío y ellas con pareja ganamos los tres. Pero cuando ganas alguien rompe la baraja, me temí lo peor. Cuando de un portazo entró un tipo en la habitación, y ahora me encuentro dentro de un lío de faldas, sintiendo el frío de un cuchillo en la espalda. Porque arranqué la costilla de Adán preferida por probar y morder de la fruta prohibida. Yo pasé de besar a clavarme el anzuelo, me quemé en el cielo jugando con fuego. convincente, con su chica en tanga de serpiente, incitando a pecar. Se negó a entender y juró que iba a partir mis huesos, calculando uno por cada beso que robé. Lobo o cordero, elijo el rabo entre las piernas. Sé cuando hay que correr, salté por la ventana en brazos del amanecer. Que no te pille como un eco repetía. ¿Dónde está cuando buscas a la policía? Arranqué la costilla de Adán preferida por probar y morder de la fruta prohibida. Yo pasé de las copas a bastos y espadas. Solo fui una estrella que acaba estrellada. Ha salido el trigo y nunca volví a ver su cara. Esperanza se había perdido y rocío se fue con el alba. Arranqué la costilla de Adán preferida por probar y morder de la fruta prohibida. Pueden recordar a los Platero y tú. Volvemos con esos vaivenes de sentimiento que al fin y al cabo es nuestro diario de a bordo, donde escribimos a través de la voz, a través de la radio rock, escribimos este diario que es Trovador Urbano. Como te digo, volvemos a sonidos oscuros hasta Valencia para conocer este Patos de la banda Litos, concretamente el tema que escuchas a continuación, este Emboscada. Litos desde Valencia. Oh, Litos, la banda valenciana que da paso a seguir con la contundencia, en este caso de Bone Carver, con este Carnage Funeral y este corte Pillars of Tragedy que suena tras mis palabras. Change

walking a dark road. I am a man who walks alone. Ya tiene un tiempo este tema clásico de Iron Maiden, que lo lleva también a un clásico porque llevan ya casi 10 años desde que grabaron este Dogman, nos dijeron cuando estuvieron con nosotros. Ya te recuerdo que en nuestro blog y podcast puedes escuchar entrevistas más largas. Como te digo, estuvieron estos Ergun y nos hablaban de que tendrían nuevo trabajo discográfico en no mucho tiempo. El triunfo del odio es un tema que se adentra dentro de este Dogma para seguir conociendo la obra de los madrileños Ergun. Estaría por decirte que hoy estamos en todo este tiempo que puedes estar escuchándonos en este programa de 60 minutos. Ya sabes que luego tenemos emisiones más largas que siempre te invitamos a que accedas a ellas a Trovador Urbano, nuestro blog, mejor dicho, a saltomatarradio.com/trovador. Urbano, y hoy nos está quedando un programa muy extremo, pero que nos lleva a rescatar de nuevo obras de los arqueólogos del rock, las tres últimas obras de los arqueólogos del rock. Dentro de estos condenados al olvido, pues hacen reediciones de bandas clásicas. En este caso, BO2, banda vitoriana que allá por los años 80 fue muy reconocida, sobre todo en su tierra, en la zona de Euskadi y en el norte de nuestro país. Y vamos a rescatar uno de los temas que se grabó en 1989, Al Acecho, que nos trae de nuevo al programa a estos BO2 de la mano de los arqueólogos del rock, Adir Records y Héroes de Culto. Fantástico, desde luego el heavy metal clásico tiene más nombres que los que nos han impregnado y que nos han marcado en definitiva nuestras vidas en los años o los que hemos escuchado música, sobre todo heavy metal de los años 80, y bandas como BO2 o estos bilbaínos Sabotaje, que también dieron mucho que hablar en aquella década maravillosa, y vamos a seguir conociendo más en este caso su música. Una demo de 1988 con 12 temas que se encuentra, como bien te digo, en este Demos 85-88 de estos bilbaínos que son Sabotaje y escuchas Alucinando en la Noche. Como puedes comprobar, las grabaciones las realizaban con su sustento económico las propias bandas, y desde luego pues algunas son un poquito mejores. remasterizadas a través de gente involucrada con Héroes y con Gadir, que le da un poco más de brillo, pero no son producciones que tengan el nivel que ahora mismo pues se puede hacer uno mismo, ¿no? Con un poco de tesón, de esmero y con paciencia. En este caso, Cadena Perpetua, Los Sevillanos, también a través de este Hijos de la Tormenta, 84-88, y a través de Gadir y Héroes de Culto, nos acercaban este tema, Negociando el Poder, que por desgracia sigue sin cambiar en nuestro país. Vamos a conocer este tema de Los Sevillanos, Cadena Perpetua. Con estas bandas del recuerdo que siguen estando presentes, porque algunas de ellas siguen todavía, como los propios Sabotaje, dando caña, tienen esa presencia gracias a Gadir y a Héroes de Culto. Despedimos la nueva edición del programa de hoy. trovadourbanoradio@gmail.com, asaltomataradiorock.com /trovador-urbano, y también, como bien te digo, pues diferentes maneras en nuestras redes de ponerte en contacto. Darte mil gracias por la escucha y, como siempre te digo, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Clásico de clásicos el que vamos a escuchar A continuación, que se cuela Breaking the Law, Breaking the Law, Judas Priest. Hasta la próxima semana. Chao.